si la piba me dejó. Que si los amigos se van. Que si vivo en una pensión roñosa con la compañía de un perro. Así es el tango. Quedé sin amigos y sin morir. Todo el dinero que tuve me lo bebí. Es este tango que viene a por mí. Por mí.